Bien, mira, hay que tener claro que quede claro para la audiencia de Radionauta, para la audiencia de ustedes. Bueno, yo fui un luchador, yo tenía 2 años nomás para el golpe, 2 años de edad, y yo participé de la resistencia contra la dictadura de Pinochet, que fue mucho más larga que la dictadura aquí en Argentina, y fue anterior, incluso 3 años anterior. Fui miembro del MIR muy adolescente, el Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, muy adolescente, y después integré la milicia rodriguista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del Frente Patriótico Autónomo del Partido Comunista ya. Te hablo desde esa experiencia y desde esa lectura y desde la desde esa práctica y esa acumulación de luchas, digamos. El gobierno de Salvador Allende no era un gobierno socialista, y Allende lo dijo mil veces. El gobierno de Salvador Allende era un gobierno democrático, así lo definía él, nacional, popular y revolucionario, que tenía que sentar las bases, crear las condiciones materiales y subjetivas para la edificación del socialismo. No era el socialismo, era la generación de las condiciones para el socialismo. De hecho, su programa no va más allá de un programa socialdemócrata adelantado, en el buen sentido de la palabra, es decir, donde, por ejemplo, el 40% de la producción fabril del país era estatal y el 60% era privada, es decir, había una economía mixta. Se nacionaliza, como en muchos países nacionalistas incluso, se nacionaliza el cobre, que es el principal recurso chileno, se estatiza parte de la banca, y se continúa profundizando una reforma agraria que ya había comenzado con un gobierno de derecha, dos gobiernos antes, una reforma que la derecha obviamente fue de macetero, pero ya bajo el gobierno demócrata cristiano, Eduardo Frei Montalva, un gobierno con respaldo imperialista, que bajo la égida de la política de la Alianza para el Progreso emanada del Pentágono, para que no se replicara la experiencia de la Revolución Cubana, estamos hablando, acuérdense los años que estamos hablando, de la Revolución Cubana, aplicó una suerte de política pro-keynesiana, digamos, para los países de América Latina, y por eso ya había una reforma agraria previa a la que había hecho Allende, y Allende, con muchas dificultades, ya por cuarta vez candidato, y fruto de la acumulación de la acumulación histórica de luchas de casi un siglo del pueblo de Chile, de los trabajadores del pueblo, es que llega al Ejecutivo. Y el golpe ya estaba anunciado desde antes de que Allende ingresara a la moneda. El asesinato al comandante en jefe del ejército constitucionalista, René Schneider, fue 2 o 3 días antes de que Allende entrara la moneda, antes de que el Congreso pleno... Ese famoso discurso, el día antes, donde se pronuncia ese último discurso y famoso que quedó para la posteridad, esto sucedió 2 o 3 días antes. No, me refiero al discurso antes de ingresar a la moneda, en 1970. Perfecto. En 1970 ya se sabía que habían enormes probabilidades de un golpe de Estado. Ya había sido el golpe de Estado en Brasil, claro. Y ya el 73, 2 meses antes había sido el golpe de Estado en Uruguay, habiendo menos condiciones desde la perspectiva del imperialismo de provocar un golpe de Estado en Uruguay. Claro. Y la población civil, ¿cómo, la sociedad, cómo estaba en ese momento? Porque después de la... Pero la sociedad, para marcar diferencias, por ejemplo, una sola central única de trabajadores, una sola central de trabajadores donde está agrupado el 33% de la fuerza laboral, que ha sido el punto más alto, ¿verdad?, de sindicalización que ha habido en Chile. Pero que, si bien es cierto, no es comparable con los niveles de sindicalización que hubo o ha habido históricamente en la Argentina, era un sindicalismo muy politizado, y no solo en términos partidarios, me refiero de autoconciencia, de la misión de clase de los asalariados, donde a las 2 cuadras de cualquier huelga de trabajadores, que ya hasta el día de hoy, a las 2 cuadras de la marcha los trabajadores ya empiezan a gritar trabajadores al poder, es decir, de esa politización te hablo. No era nunca la pelea por las puras chauchas, arrancaba la pelea por aumento de salario laboral, etcétera, pero rápidamente se politizaba. Es la idea de socializar los medios de producción, digamos. Es decir, una clase trabajadora tremendamente unificada, más allá de los partidos políticos. Ajá. y tremendamente politizada y autoconsciente. De hecho, la experiencia más importante, el legado quizá más importante de la unidad popular, no sea propio del gobierno, sino del pueblo de Chile, cuando la conformación del poder popular se materializa en los cordones industriales, que era el cordón industrial Cerrillo Maipú, que era el cordón industrial que albergaba la mayor cantidad de obreros de Chile en Santiago, y los comandos comunales en las poblaciones o las villas miserias, donde hay un autocontrol del propio pueblo de su organización. Claro. Es decir, una autoorganización del propio pueblo, independiente incluso del Estado pro-popular de Allende. Andrés, sabemos de dónde viene el actual presidente de Chile, Piñera. A vos, como chileno, ¿qué sentís que tu presidente ahora diga que Allende quebrantó el Estado de Derecho? Bueno, no, absolutamente natural. Me extrañaría y me resultaría altamente peligroso que dijera lo contrario. Él representa lo peor de... su hermano, de hecho, José Piñera, fue un gran colaborador de Pinochet, el hermano mayor del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Fue un acalorado y estratégico acompañante del equipo de Pinochet. Pinochet era un imbécil, un pobre huevón, como decimos en Chile. No tenían proyecto, la Junta Militar no tenía proyecto durante su primer tiempo, un proyecto país, y quien le ofreció el proyecto país, que fue lo que se denomina ahora el neoliberalismo. Entonces, José Piñera fue el creador, por ejemplo, de la ISAPRE, de la AFP, de la privatización de la salud, de la privatización de la educación, de la privatización de la seguridad social. Aquí ustedes tuvieron la AFJP. Esa la inventó Piñera, en el hermano del actual presidente, la inventó en Chile, bajo en las mejores condiciones posibles, un laboratorio con un pueblo aplastado por una bota militar prácticamente prusiana. El ejército militar se ha caracterizado, el ejército chileno se ha caracterizado por la cantidad de matanzas contra trabajadores y pueblo mapuche en lucha, y el rostro verdadero es el aval, el escudo y la lanza también de las clases dominantes que están nacionalizadas en Chile. Y entonces no me extraña que diga esto. Ahora, por otro lado, Michelle Bachelet, la actual candidata, que ya fue presidenta, sí, sí, 4 años en Chile, la actual candidata es la candidata de la embajada norteamericana. Claro. Eso hay que tenerlo claro. Ella, sí, Andrés, sobre eso te iba a preguntar, hablando de este contexto electoral en Chile, elecciones presidenciales este año, ¿cuál era tu visión? Si creías o no, y ahora con esto que me estás diciendo, que no, que justamente si puede llegar a haber algún cambio con la nueva, si llega a ganar Bachelet en Chile. En absoluto, no va a haber ningún cambio, porque ya la tuvimos a presidenta. ¿Sabes tú? Mira, un solo ejemplo. Sí. Cuando terminó la dictadura del capital en la forma de una dictadura militar y empezaron los regímenes civiles en Chile, forzando un pacto entre el imperialismo y la burguesía por la lucha del pueblo chileno, yo estaba en aquel tiempo en la milicia rodriguista y era pueblo auténtico y a balazos que estaba levantándose, muy muy influido en aquel momento por lo que fue la revolución sandinista, y ante el temor del imperialismo de que se reprodujera otra revolución de Sandino, pero a la chilena, digamos, apresuran un pacto para el final del formato de dictadura militar y la pasada a los regímenes civiles, donde el primer presidente es justamente un demócrata cristiano, Patricio Aylwin, quien era golpista en los tiempos de Salvador Allende, uno de los más famosos golpistas. Pues bien, cuando termina Pinochet, cuando lo sacan de la silla presidencial, Pinochet había privatizado un tercio del cobre, de todo el cobre chileno, que era estatal. Sí. Cuando terminó Bachelet su mandato, ya estaba privatizado dos tercios del cobre. Al doble. Más de dos tercios. Solo un 26% hoy día del cobre es de propiedad del Estado chileno. Y considerando que el Estado chileno es burgués, es decir, claro. No es que sea del pueblo, sino que él está estatizado, pero solo un 26%. Y los asesinatos, los numerosos asesinatos que hubo contra mapuches, jóvenes y niños en lucha, se dieron y se ofrecieron durante el gobierno de Michelle Bachelet. Sí. Andrés, y por último, la incorporación del Partido Comunista a la Concertación, del Partido Comunista Chileno, la Concertación, que resulta tremendamente lamentable. Ahí está la Camila Vallejo, para el pueblo de Chile, tremendamente lamentable. Yo personalmente lo encuentro tremendamente lamentable, que la decisión que ha tomado con un pragmatismo extraño, la decisión de incorporarse derechamente a la Concertación. No es que la Concertación, no significa que la Concertación sea izquierdizó, sino que por el contrario, el Partido Comunista Chileno, su dirección, sea derechizado. Claro. Andrés, para cerrar, recién decías que a Bachelet la pone la embajada norteamericana. Por supuesto, porque se supone, según la embajada norteamericana, a la embajada norteamericana en realidad le importa bien poco ya el color de la banderita, claro, y la historia siquiera de los personajes que es contra ver Uruguay nomás. Y la historia de los personajes que titiritean, que los ponen de títeres en los ejecutivos de presidente. Porque en realidad los que mandan son los intereses de los estados imperialistas corporativos y no bandera, y para Norteamérica, en particular el imperialismo norteamericano. Lo que le interesa, sí, es tener gobierno que ofrezca la mayor gobernabilidad posible. Claro. Y en ese sentido ellos todavía creen, el imperialismo norteamericano todavía cree que Bachelet puede ofrecer mayor gobernabilidad política, mayor paz social, la paz social que requiere la inversión transnacional en Chile en este caso, sí, para poder explotar con en mejores condiciones, sí, un poco similar, tanto los recursos naturales como los recursos humanos. Claro. Pero yo creo que se están equivocando y están, como decimos en Chile, metiendo la cabeza al water, porque los estudiantes chilenos, los estudiantes secundarios chilenos y el pueblo mapuche, que son los sujetos de lucha hoy día más visibles, y el ambientalismo consecuente, que son los sujetos sociales más visibles hoy día en Chile, no van a votar. En Chile es voluntario, se aprobó la voluntariedad del voto. Claro, y claro, ya no votaron en la primaria. Es decir, en Chile no votó un 60% de los habilitados para votar, solo votó un 40% de los habilitados para votar. Y eso se va a reiterar probablemente en las elecciones venideras. Claro. Entonces, al día siguiente, Matías y Facundo, al día siguiente de que asuma la presidencia Bachelet, porque lo más probable sin duda es que gane sobre la candidata o el candidato de derecha tradicional, va a tener golpeando la puerta, y no con la manito, a los estudiantes chilenos y al pueblo nación mapuche. Andrés, hoy entonces la izquierda en Chile estaría referenciada y estaría timoneada por los estudiantes secundarios, los pueblos mapuches en lucha y los movimientos ambientalistas. ¿O dónde está la izquierda? Son los principales sujetos, y claro, porque tú sabes que ante la inseguridad económica, ante la inequidad económica, ante una ideología que ha penetrado lamentablemente a muchos sectores de los trabajadores de Chile, donde el hombre nunca había sido más lobo del hombre, se matan entre los propios trabajadores, bueno, ya aquí en Argentina también hay un poco eso, ahora cada vez que se agudiza más la crisis acá en Argentina, el sindicalismo es muy difícil levantar, allá existe un sistema de sindicato de empresa, no es por rama como acá, no se negocia con la patronal por rama. Claro. Entonces muy difícil, mira, te digo que solo de un 3 a un 5% de los trabajadores organizados en Chile, pueden negociar colectivamente de todas las fuerzas de trabajo. Claro. Nada. Un 3%, de un 3 a un 5% su salario. Entonces, no, todavía los que hacen la invitación política a que se agreguen a la lucha, no solo por la educación pública, eso es parte de las banderas que enarbolan hoy los estudiantes secundarios, sino que de la transformación de la vida en el país en un sentido de mayor colectivización y participación en la toma de decisiones y en la redistribución del ingreso y en un sinnúmero de otros aspectos, son los propios estudiantes secundarios hacia los trabajadores. Ellos invitan a los trabajadores a acompañarlos en esta lucha. Son el sector, los estudiantes han cobrado el sector más son el sector más dinámico, pero saben, para que lo sepan ustedes también, pero sabe el sujeto estudiantil que por sí solo no puede hacer las grandes transformaciones en Chile. Claro. Que necesita, obviamente, de los trabajadores y necesita de los pobladores, necesita del máximo de fuerza posible ante la burguesía transnacional chilena y ante la Fuerza Armada. Claro.